Cuando pienses en clásicos, la FM Medellín. Siempre.

siempre. I'll be there. I swear, like a las mañanas. Los éxitos internacionales y lo mejor de la historia de la edad dorada de tus clásicos. Siempre. Y no me digas pobre, corazón, respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. La FM, siempre, siempre. Y no me digas, pobre, voy viajando aquí. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al llega a tu radio en más de 4 deliciosos sabores. Rock and roll, dance, millennial, balada y rock en español. Tenemos el mejor sabor para tus oídos. La FM. Disfrútala. Siempre. Brothers, the future's in-

everybody, all right, this. Everybody sing, acompaña la FM. Baby, it hurts.